¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido nuevamente a esta su clase de homilética. El día de hoy estaremos versando sobre lo que es el texto del predicador. Cómo poder buscar el texto, cómo armar el texto, lo que nos ayudará a definir precisamente en sí el mensaje. Estaremos hablando de esto, pero antes de, ¿qué le parece si escucha de la palabra de Dios esta porción? Que también está en el escrito del apóstol Pablo a Timoteo, ahí en la segunda carta que él escribe para su hijo espiritual. En referencia, el contexto de esto es cómo el carácter de los hombres en los posteros días habrá de ser. Y una vez que el apóstol Pablo le hace ver con observancia las cosas que se llegan o se llegarán a experimentar dentro del ministerio de Timoteo, también le hace referencia a aquellas cosas que son importantes, considere de sí mismo y para sí. Y le hace un recordatorio extraordinario, que le hace ver con oportunidad que aquellas cosas que uno bien aprende no deben de dejar de apreciarse y de estimarse en la vida y en el caminar de la vida. Así que Pablo hace referencia a Timoteo diciéndole estas palabras. En la segunda carta, decíamos, capítulo 3, versos del 14 en adelante, cuando le dice Pablo a Timoteo así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, entonces, en sí, en la vida de todo siervo y de todo predicador, siempre va a tener un propósito específico, del cual el apóstol Pablo le está haciendo referencia ahora a Timoteo, pero también nos lo hace ver a nosotros. Cuando la palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y nos dice oportunamente cómo nos puede ser útil en el ministerio, sin duda alguna que también la palabra de Dios, que nos muestra que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, también dice la Escritura que el Señor nos la ha dado a todo hombre de Dios, para que éste pueda ser perfecto, para que todo hombre de Dios esté preparado enteramente para toda buena obra. Así que nos disponemos hoy para estar enteramente preparados y para toda buena obra, entendiéndose así que toda la Escritura es inspirada por Dios. Bienvenidos entonces así a la clase de homilética. Les saluda el pastor Adolfo Álvarez y comenzaremos, decíamos, hablando acerca de lo que es el texto. Tengo aquí una hermosa definición de un siervo de Dios, hermano Crane, quien está en presencia de Dios y nos ha dejado un legado hermoso de enseñanzas dentro de lo que es su manual de homilética, un libro extraordinario, conocido así como el Sermón Eficaz. Nuestra propuesta, obviamente, está en el hecho de poder aprender de aquellos grandes siervos de Dios que nos han dejando una herencia preciosa en su vida de experiencia, en su ministerio. Y hermano Crane, hablando acerca de lo que es el texto, habla acerca de la función del mismo, de ese pasaje escritural del cual el hombre de Dios se propone por predicar. Y él dice, podemos definir el texto como aquel pasaje de las Escrituras, este puede ser breve o extenso, del cual el predicador deriva el tema precisamente de su sermón. De esta definición se desprende que el texto desempeña una función indispensable, a saber, es la de proporcionar el tema precisamente del sermón. El texto nos va a ayudar precisamente a definir el tema del sermón. De hecho, debe estar así considerado implícito. Sin duda alguna que en el transcurrir de esta exposición veremos la relación también del texto con el tema que habrá de surgir en la exposición del mensaje. Y todo predicador debe tener muy en cuenta lo que es el texto y la versatilidad que éste nos puede dar para desarrollar con todo el texto precisamente la exposición de la palabra de Dios. Y cuando digo éxito, me refiero a aquellas cosas que el Señor le había revelado también a José. Recuerda ahí en el capítulo 1 del libro de José, capítulo 1 y 9, el Señor le hace una recomendación extraordinaria a Josué, que este libro no se aparte de ti. Porque el libro a referencia es la ley de Dios, la palabra de Dios, los escritos de Dios, que le habrían de dar a Josué la sabiduría, el conocimiento, la revelación misma de Dios, para que cualquier cosa que él emprendiera, sin duda alguna, resultaría en un éxito, en una bendición y en una oportunidad, tanto para él en su ministerio como para el pueblo al cual él guiaba, conducía y compartía y predicaba la enseñanza de Dios. Esto es entonces aplicable sin duda alguna al día de hoy a usted y a mí, a su ministerio, a nuestro ministerio. Al hablar entonces de lo que es el texto, veremos, repito así, con responsabilidad y con seriedad lo que la palabra de Dios nos hace ver con oportunidad. Si usted se prepara, su mensaje será preparado y llegará al corazón de la gente que necesita ser preparado. Así como hay una frase que dice que el cielo es un lugar preparado para gente preparada, se refiere a aquella gente que ha dispuesto su corazón, que ha recibido en su corazón la palabra y que está preparada para cuando Dios le llame. ¿Está usted preparado entonces para recibir la palabra? Qué bueno, prepárese para que también tenga que compartir con la gente que necesita recibir. Es así entonces que veremos con observancia lo que es el texto. Aquí en mis apuntes voy a hacer referencia a todo esto para que usted tenga también la oportunidad de otros materiales que son accesibles y que son oportunos. Al hablar entonces del texto, también hablaré de otros materiales que son importantes y que son de ayuda para el sustento de la exposición de la palabra de Dios a todo predicador. Y obviamente el material indispensable, la herramienta indispensable en la exposición de todo mensaje de un siervo de Dios debe ser la palabra misma del Señor. Y al hablar entonces así del texto, vamos a hacer referencia particularmente a esto durante la mayor parte de la exposición de esta clase. Quisiera que pudiéramos dividirlo en pasos. Esto nos va a ayudar a entender muy bien lo que es el texto y cómo preparar el mensaje a través de una porción de la Escritura, como ya decíamos en la definición. Sea pequeña o sea amplia, el texto nos va a dar mucho sentido, ayudar a desarrollar el mensaje dentro de un asunto, de un tema muy, muy específico. La primera consideración, como paso número uno, es el hecho de poder seleccionar un texto y prepararse espiritualmente. Si usted ya tiene el texto que va a predicar, ahora le resta solamente prepararse espiritualmente. Pero hay algunas consideraciones importantes. La primera es, dentro de la búsqueda y preparación, es el hecho de preguntarse a sí mismo, ¿cuál es el texto el que vamos a usar y en el que nos vamos a enfocar? Usted va a encontrar una verdad central dentro de ese texto, ahí es donde va a tener el enfoque. Ahí, con toda precisión, es la verdad que usted va a declarar a aquel expositor, a aquella persona que está necesitada, y usted como expositor se lo hará saber. Con toda oportunidad, estas preguntas, estas reflexiones nos van a ayudar a enfocar y a centrar aquellas cosas que para nosotros deben ser muy claras y muy precisas. La siguiente consideración dentro de la selección del texto y prepararse espiritualmente es la siguiente, también a manera de interrogación. ¿Cuáles son mis presuposiciones al abordar este texto? ¿Qué son aquellas cosas previas que yo estoy suponiendo el texto me dice? Esto, con toda claridad y con toda oportunidad, nos hace ver la importancia de leer el texto una vez, otra vez y otra vez. Obviamente, esto implica leer el texto con entendimiento. No solamente el hecho de solamente presuponer porque sí, sino presuponer porque está leyendo y está entendiendo lo que dice la Escritura. En este caso, el texto de referencia. Pero también debemos nosotros considerarnos a nosotros mismos. En esa reflexión y en esa consideración del estar leyendo y meditando en lo que la Escritura nos dice en el texto, debemos considerar esto que es importante. ¿Tenemos una actitud de sujeción al Señor y de dependencia del Espíritu al abordar este texto? Ya está haciendo así una introspección propia de su vida. Se está probando a sí mismo. ¿Realmente estoy preparado para predicar? ¿Estoy preparado para entender esto? ¿Realmente hay una disposición en mi corazón del trato de Dios a mi vida? Se ha dicho que antes de que usted exponga toda predicación o toda enseñanza, debe primero recibirla, aplicarla a su vida, experimentarla en su corazón, y entonces con toda propiedad y autoridad la puede compartir, la puede enseñar. ¿Recuerda aquella frase que dice que nadie puede dar lo que no tiene? Bueno, efectivamente se refiere al hecho de haberlo primeramente recibido, vivido, experimentado, para luego poderla decir con autoridad. Esa es la palabra de experiencia. Entonces, reflexionar en tengo una actitud de sujeción al Señor y de dependencia del Espíritu al abordar este texto, realmente lo estoy haciendo con esa solicitud. Hay una buena actitud de sujeción. Y la cuarta consideración es, ¿estoy listo para aplicar la verdad que encuentre en este pasaje? A veces la gente dice, Señor, háblame, cuando está leyendo el texto de la Escritura, y Dios le habla, y Dios le dice qué es lo que usted tiene que hacer. Sin embargo, no siempre estamos dispuestos a aplicarlo, llevarlo a cabo, vivirlo. La palabra de Dios nos enseña ahí en Santiago que no solamente debemos oír la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente está en expectativa del oído del hombre, decir, voy a oír lo que Dios me quiere decir. La palabra de Dios produce un efecto en la vida del hombre cuando el hombre baja las cosas, como alguien dijo, del entendimiento a su corazón y las vive. En otras palabras, vale la pena considerar el contexto de todo lo que Dios nos está diciendo. Dice la Escritura que no debemos ser solamente oidores olvidadizos, sino que la palabra de Dios dice que debemos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, es decir, experimentarla y vivirla. Esto es lo que Dios quiere, que la palabra de Dios sea vivencia en la vida de todo hombre que la esté escuchando, que la llevemos a la práctica, que la vivamos. Este es el sentido verdadero que tiene el expositor de la Escritura. Recibió el mensaje, lo entendió, lo aplicó a su vida y ahora lo comparte, para que otros al escucharlo les sea simple, les sea sencillo entenderlo, pero también buscar aplicarlo a su vida cada día. Esto es suplir la necesidad, esto es predicar con propósito cuando este mismo se ha cumplido en nuestras vidas. Así que el texto entonces, al ser seleccionado, debe de ser considerado con estas cuatro interrogantes que son muy oportunas a todo hombre de Dios que busca su preparación. En el segundo paso, surge una extraordinaria declaración que debe estar considerada también por todos nosotros, siervos predicadores del Señor. Estudie el trasfondo del texto. Estudie a profundidad lo que el texto dice. Y tiene sus implicaciones esto. La primera consideración a manera de pregunta también surge de manera interesante. ¿Cuál es la situación histórica general del libro? Del texto que estoy leyendo, ¿cuál es el contexto general? No del pasaje, sino inclusive de todo el libro. Siempre en la Escritura debemos tener conocimiento no solamente lo que es la homilética de cómo preparar el sermón, sino de cómo prepararnos también nosotros. Y esto habla, por ejemplo, de una segunda consideración muy relacionada siempre con la homilética, que es precisamente la hermenéutica. Y vale la pena el hecho de poder considerar todo esto. Todo hombre de Dios debe ser preparado y un mensaje que usted predica debe ser predicado con responsabilidad, con conocimiento de causa. Y voy a hablar de esto brevemente de manera sencilla. Cuando un mensaje es predicado también con responsabilidad y entra usted sin duda alguna al trasfondo del mensaje o de la palabra o del texto por predicar y conoce usted su trasfondo, más autoridad va a tener precisamente para predicar. En este trasfondo histórico hermenéutico al cual me refiero, es el hecho de conocer, por ejemplo, quién escribió el libro, dónde escribió el libro, a quién escribió el libro, por qué escribió el libro, cuál es el propósito del libro. Este contexto histórico y aún a veces hasta geográfico abre la posibilidad de predicar con más conocimiento de causa. El por qué se escribió el libro, en dónde se escribió, quién lo escribió, conocer la cultura y conocer con detalle todas estas cosas nos ayudarán a ampliar el conocimiento de quienes escuchan y nosotros mismos con este conocimiento estaremos ilustrando de una manera más amplia y entendiendo más profundamente el porqué del texto o de la porción de la Escritura. ¿Vale la pena prepararse, no le parece? Yo creo que sí, por eso hago énfasis en ello. La otra consideración es, ¿cuál es la situación histórica inmediata reflejada en el texto que se está considerando? Y la otra observación dentro de esta misma consideración es, en la narrativa, ¿quiénes son los personajes principales y el marco geográfico de la época? ¿Se da cuenta usted de la importancia de lo que implica hacer un estudio responsable previo a la predicación y exposición de la palabra de Dios? Esto está hablando del interés que cobra la palabra de Dios en el corazón del hombre que predica con responsabilidad. Así que estas gráficas consecutivas de este análisis de lo que debe ser la búsqueda del texto y la preparación de la Escritura según el contexto general, nos está llevando a una situación verdaderamente interesante. ¿Conoce usted la historia de lo que el texto le está diciendo? ¿Dónde se desarrolló? ¿En qué lugar se escribió? ¿Qué tipo de gobierno? ¿Quién gobernaba? ¿El lugar en donde la persona que está escribiendo, donde y desde dónde está escribiendo? Va a resultar interesantísimo, porque eso le da una idea muy amplia y generosa del lugar en donde se lleva el evento, donde se relata el suceso, donde el Señor inspiró al siervo de Dios a escribir. Fíjese que en la cultura van a implicar una serie de consideraciones. Hablando del marco histórico, usted puede hablar del tiempo, del lugar, de las costumbres que se tenían, de los usos que la gente tenía, de cómo vestía, de qué comían, qué imperaba dentro del gobierno, qué tipo de cultura era, el pensamiento, si la gente vivía en un lugar en donde había suficiente agua, donde abundaba el agua, en qué marcos de referencia geográficos nosotros tenemos para todavía ubicar más a la gente. ¿Hace cuántos años que sucedió esto? ¿Es solamente un evento histórico? ¿Es un evento que se nos narra para que dentro del contexto donde nosotros podamos vivir tenga una aplicación que pueda sin duda alguna apelar al corazón y a la mente del hombre? Esta enseñanza que Dios dio en ese entonces a esa gente y en esa ocasión, ¿tiene una aplicación vigente a nuestras vidas? Bueno, sin duda alguna que la respuesta siempre nos va a decir, sí, la palabra de Dios tiene sentido, tiene propósito, nunca regresa a él vacía, así como es Dios de aquellos tiempos al tiempo de hoy, es el mismo Dios. Es el mismo Dios, Él no ha cambiado, Él es inmutable, Él no cambia. Los que llegamos a cambiar somos nosotros. Pero cuando conocemos en todo esto, entonces vamos a hablar con más autoridad, con más responsabilidad y obviamente con más conocimiento. No es la parte más importante, pero es importante conocerlo. Y esta parte es la preparación de todo siervo de Dios. Cuando usted entonces empieza a hacer anotaciones, tanto de lo que él les, de lo que el escritor le está diciendo y usted lo está escribiendo, entonces la búsqueda puede volverse más minuciosa, con más expectativa y sin duda alguna que le va a ilustrar y le va a dar a conocer todo un contexto general de quién escribe y dónde se escribe y el por qué. Otras consideraciones también que ya leímos implica lo siguiente, ¿quiénes son los personajes principales? ¿Qué personajes, qué nombres de los personajes se están ilustrando ahí o se están mencionando? Cuando digo ilustrando es porque muchas veces los nombres de los personajes nos ilustran su forma de vivir. Había una vinculación extraordinaria entre el nombre del personaje y el significado del nombre del personaje. Casi siempre están relacionados uno con el otro. Así que el mismo nombre de los personajes es importante, así como lo que ellos eran, lo que ellos hacían, cómo vivían, su descendencia y cuál era la relevancia de su participación dentro del escrito del texto en referencia al cual estamos estudiando. Ver entonces quiénes son los personajes, si son principales, si son ocasionales, si hacen referencia solamente a ellos en una ocasión o en varias ocasiones de la Escritura, si son personajes importantes a los cuales el Señor dio una relevancia o los mencionó varias veces por alguna razón. Debe haber sido, sin duda alguna, y el propósito de esto. Bueno, y también hacíamos referencia el marco geográfico en donde se desarrolló esto y la época inclusive. Esto resulta extraordinario porque, mire, los lugares donde caminó Dios con su pueblo fueron desérticos, pero también fueron de lugares de abundancia. Sin duda alguna, esto lo hace ver, por ejemplo, el libro del Éxodo, cómo el pueblo de Dios atravesó el mar en su liberación del pueblo egipcio para llevarlos, según la promesa de Dios, a una tierra que había de fluir la leche y la miel, un lugar de abundancia. ¿Cómo el pueblo transitó por todas estas situaciones y circunstancias? Es sin duda alguna extraordinario el hecho de poder considerar, por ejemplo, que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Cómo es que sucedió esto? Cuando usted ubica dónde está el Mar Rojo, lo que representa el desafío de poder cruzar, y cómo la Escritura lo va narrando y lo va exponiendo y nos lo va diciendo, y usted con un mapa está observando esto, sin duda alguna que su mente va a contemplar todas aquellas cosas que pudieron suceder, todas aquellas cosas que el pueblo de Dios pudo observar en medio de ese tránsito, en medio de cómo van atravesando el mar, después de cómo el faraón permitió su salida de Egipto y cómo después viene una persecución sobre ellos una vez habiendo salido de ahí. Y cuál fue la oportunidad y el carácter y cuál fue la conducta, por ejemplo, de Moisés que guiaba al pueblo. Cómo es que él se enfrenta a todas esas luchas, a todas esas vicisitudes, cómo es que él se enfrenta por delante y por detrás en el sentido de que está el mar y atrás viene el enemigo persiguiéndolos. Cuando empieza usted a observar todo esto y tiene un marco geográfico, sin duda alguna que el panorama de la exposición ya ha sido vista por usted antes de ser predicada. Y una vez que usted la ha vivido, una vez que usted la ha experimentado, una vez que la ha entendido, con todo poder y con toda fidelidad y con toda lealtad y con toda autoridad, estará hablando de la palabra de Dios. Esto es entonces una reflexión extraordinaria, los marcos de referencia contextuales a lo que nosotros estamos leyendo y estudiando. Y la siguiente consideración, ¿cuál es el contexto literario más amplio de aquellas cosas que usted está leyendo? Hay un entendimiento de preparación. Cuando usted está leyendo la porción de la Escritura y dice, no le entiendo, no puedo entender todo lo que dice el pasaje, ¿qué querrá decir? ¿Por qué lo dice de tal forma o de tal manera? Bueno, si usted no lo entiende, hay una regla que dice que si usted no entiende el texto, lea el contexto. Puede leer antes y puede leer después. Por ejemplo, si usted está leyendo un versículo de la Escritura y no lo entiende, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues voy a leer el que está anterior o voy a leer el que está posterior. Y si estamos hablando del verso, por ejemplo, número 3 de un capítulo, lo más recomendable es, bueno, no le entiendo al verso 3, voy a leer del 1 al 3. Y si no le entiendo del 1 al 3, voy a leer entonces del 3 al 5. Y si esto no me ilustra, no me enseña todo lo que aparentemente el texto me quiere decir, entonces voy a leer todo el capítulo para poder entender lo que dice un texto. Y si, por ejemplo, en ese capítulo son 20 versículos, bueno, pues ya leyó 20 versículos para tratar de entender lo que dice solamente un texto. Pero si en ese capítulo el texto no le revela todo lo que usted piensa o está viendo, que le puede decir, que le puede dar a conocer, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues seguir leyendo el contexto. Y el contexto es leer probablemente el capítulo anterior o el capítulo posterior. Y si usted todavía tiene dudas, o se amplían las dudas, o se interesa por lo que la lectura le está diciendo, pues entonces tiene que seguir leyendo el contexto. Y el contexto entonces de un capítulo y de otro, pues podría ser todo el libro, o varios capítulos posteriores o anteriores. Bueno, usted va a decir, entonces, usted me quiere llevar a leer toda la Biblia. Bueno, sin duda que sería con toda oportunidad de provecho para todos nosotros conocer toda la Biblia en todo su contexto cultural, histórico, geográfico y todas las implicaciones. Bueno, esto nos va a ayudar muchísimo. Y si usted ya es un conocedor de todo esto, entenderá sin duda alguna con simplicidad lo que estoy diciendo. Pero creo que todos estamos aprendiendo algo siempre cuando particularmente estudiamos la palabra de Dios. Nos desafía a seguir aprendiendo. Otro de los puntos interesantes es el hecho de poder considerar cuál es el contexto literario más amplio. Hablando del contexto y demás, bueno, debo de entender también qué tipo de literatura es en la que se escribió este texto. Hay diferentes literaturas y que nosotros debemos de aprender a poderla descifrar, poderla entender. Hablaremos de esto adelante más profundamente. Y la siguiente consideración dentro de cómo estudiar el trasfondo del texto es esta. ¿Cuál es el género literario, el tipo de texto al cual se está haciendo referencia? Bueno, siempre es bueno entender cómo es que la expresión de la Escritura está llegando a nosotros. ¿Es algo ilustrativo, es algo figurado, es un símil, es una metáfora? ¿De qué nos está hablando aquí la Escritura? ¿Es un ejemplo? ¿Valga la pena entonces entender si es una parábola? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en la Escritura? Cuando ustedes entonces empiezan a reconocer las figuras del lenguaje, los lenguajes en los cuales se nos está transmitiendo una enseñanza, y los puede entender y definir, obviamente que es más fácil leer la palabra de Dios dentro de su contexto y no sacar de ahí ninguna enseñanza que no es la aplicable ni la correcta. Quiero hacer ahora énfasis a lo que sería el paso número 3 dentro de lo que es el texto. Déjeme decirle que esto es un estudio serio, responsable, el cual le quiero compartir y seguir compartiendo, si Dios lo permite, hasta que se concluya esto. Bueno, hablemos del paso número 3. ¿Cómo poder trabajar con la traducción y la observación general? Probablemente esto es un desafío grande para algunos de nosotros, que no conocemos a lo mejor todo lo que son los lenguajes antiguos, originales, en que se escribió la Escritura. Pero hay muchas ayudas hoy día. Así que esto no le sorprenda ni le desilusione, porque gracias a Dios lo primero que tenemos es una Biblia en nuestro propio idioma, la cual podemos entender. Y tenemos una serie de ayudas muy interesantes, desde diccionarios bíblicos, desde comentarios bíblicos, desde léxicos bíblicos, ayudas que nos hacen entender los puntos geográficos, que la cultura que se vivía, los tiempos en que se vivía, y todo eso está en nuestro idioma. Así que tenemos una serie de ayudas muy interesantes, recursos importantes que todo hombre de Dios debe buscar tener y tener acceso a ellos, si acaso no los pudiera hacer suyos, es decir, comprarlos. Pero bueno, la primera consideración de este paso es la siguiente. Haga una traducción básica del texto. Si es que conoce entonces los idiomas originales, o compare, porque esto le va a ayudar mucho, con 4 o 5 buenas traducciones. Hoy día tenemos una gran ventaja en este tipo de estudios y de preparación para entender el lenguaje de la Escritura. Tenemos varias versiones de la Biblia, la versión antigua, 1909, la versión Reina Valera de 1960, y otras revisiones que se han venido haciendo a estas porciones o a estas versiones de la Escritura. Tenemos la versión 1995, la versión 1997, tenemos hoy Biblias en otras versiones como la NBI, Biblias inclusive como la de Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, que son buenas versiones y que nos ubican muy bien dentro de los marcos de referencia, algunos sinónimos de palabras que se pueden traducir y que no cambian ni la idea ni el mensaje. Así que todas estas versiones de la Escritura nos pueden ayudar muchísimo. La versión de las Américas, por ejemplo, es una versión buena también. Y tenemos otras versiones que han salido hoy día, como Dios habla hoy. Tenemos otra versión con el lenguaje actual, lenguaje sencillo. Y todo esto, bueno, pues nos habla de que como con toda oportunidad el hombre de Dios puede ser y puede estar preparado. Si usted no conoce las lenguas de traducción básica o idiomas originales, bueno, pues cómprese y adquiera y busque la posibilidad de tener varias versiones de la escritura, lea varias versiones en el mismo texto y se va a encontrar una riqueza extraordinaria. Y otra de las consideraciones es ponga atención en las preguntas clave con respecto a la gramática y a la semántica. ¿Cómo se puede conjugar esta frase? Ver los verbos, ver las conjugaciones y cómo esto puede tener aplicación no solo en lo que yo quiero decir, sino qué es lo que la gente puede entender de todo ello. Una sugerencia que a mí me ha dado resultado y que le hago a usted es siempre traduzca la palabra de Dios de la manera más sencilla, en un lenguaje actual, contemporáneo, vivencial, que la gente pueda entender y aplicar a su vida. Creo que esto vale mucho la pena. La otra consideración es descubra las transiciones clave, vea las comparaciones, los contrastes y los puntos principales. ¿Cómo de un evento puede pasar a otro? Uno de los personajes que a mí me ha gustado mucho leer, por ejemplo, son las cartas del apóstol Pablo. Pero hay pasajes en donde el apóstol Pablo, bueno, tiene una forma de escribir muy extraordinaria. A veces pasa de un asunto a otro y luego regresa al punto de partida. A veces yo me siento así como Pablo también, ¿verdad? Hablo de una cosa, luego paso a otra y regreso al punto inicial. Bueno, cuando usted empieza a leer esto y lo distingue, no se va a confundir, sino que sin duda alguna completará el pasaje de estudio con el contexto del mismo para llevar a la gente a una aplicación. Cuando vamos conociendo la Escritura, esto nos va a ir ayudando, sin duda alguna, a la comprensión del mensaje de Dios para nuestras propias vidas. Y entonces podremos compartir así con toda nitidez y claridad y verdad la palabra de Dios a todo hombre que busca del Señor. Cuando descubrimos entonces las transiciones claves de cómo se va llevando un punto al otro, el mensaje también para nosotros va a ser más claro, va a ser más comprensible y va a ser más accesible. Y la otra cosa son las comparaciones y los contrastes y los puntos principales que ya nos van a ir dando orden a la comprensión de la lectura del pasaje, del texto y sobre todo ir armando nuestro mensaje. Haga también de todo esto, y este es un punto siguiente, un bosquejo provisional del pasaje. Conforme va usted leyendo, vaya también escribiendo y vaya escribiendo lo que está entendiendo, los puntos razonables, los personajes, los lugares históricos, porque esto le está enriqueciendo. Ya usted está preparando un bosquejo con mucho alimento, con muchas cosas que le pueden usar y decir para preparar un excelente mensaje. Es obvio, yo le voy a sugerir que cada vez que usted prepare los estudios para su predicación, pues tenga desde un lápiz, una pluma, papel, tenga un buen diccionario ahí a la mano, un diccionario de la lengua que habla y tenga también un diccionario bíblico, un diccionario teológico. Si tiene usted al alcance estos recursos, será extraordinario. El primer recurso que está a nuestro lado siempre, recuerda cuál es, ¿verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos ayudará a entender y a comprender el significado de la palabra. Recuerde que la Biblia es el único libro donde el autor de este libro glorioso siempre estará con nosotros ahí a nuestro lado. Yo he hecho referencia, por ejemplo, al libro del hermano Crane, un libro de homilética extraordinario, el sermón eficaz, pero el hermano Crane ya está en la presencia de Dios. Sin embargo, bueno, nos dejó su libro. Y nosotros tenemos el libro de Dios y además el Señor está con nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, dele gracias a Dios por todo ello. En el punto número 4, viene también algo extraordinario a considerar, varias consideraciones oportunas para nuestro estudio. Analice las palabras y los conceptos. Qué bueno, mire, el analizar las palabras es entender lo que nosotros estamos diciendo. Y mire, no sé si a usted le ha pasado, cuando está leyendo y se equivoca, y está usted leyendo con el entendimiento, se va a dar cuenta que leyó mal, e inmediatamente su mente lo va a decir porque no lo está comprendiendo. Esto es leer con comprensión. Bueno, todos tenemos errores, yo frecuentemente me equivoco, Y Dios me ayuda, sin duda alguna, a encontrar los errores y las fallas en mí mismo a través de la repetición de la lectura, a través de la reposición de la exposición o repetición, ¿verdad? Yo digo reposición porque la primera me equivoqué y luego lo repongo. Pero sucede así con nosotros. Por esto es bueno leer, releer. Es bueno predicar y escucharse. Es bueno predicar y verse. ¿Cómo es que esto suceda? Más adelante se lo habré de decir conforme a la experiencia que uno puede vivir para ser mejor expositor de la palabra. La primera consideración dentro del punto 4 es analizar las palabras y los conceptos. La primera reflexión es esta: haga una identificación de los términos o conceptos clave del pasaje. Cuando usted está identificando las palabras, los conceptos, las ideas que son claras, excelente. Pero también cuando escribe lo que no entiende, mejor todavía. Porque entonces recurriremos a las ayudas, a los comentarios bíblicos, que también son una excelente herramienta, en donde se nos puede ayudar a clarificar todo lo que estamos leyendo y que no entendemos. Así como lo que ya mencioné previamente, ¿verdad? Tener su diccionario bíblico o tener su diccionario teológico y el de la misma lengua que hablamos. Cuando estamos entonces considerando esto, vamos a tener la oportunidad de consultar el contexto general del significado de las palabras a través de una ayuda extraordinaria que tenemos regularmente en muchas de nuestras Biblias. Se llama concordancia. ¿Concuerda esta palabra con esta otra, con su significado? Hay muchas palabras que se repiten en ocasiones extraordinarias dentro de la Escritura. Y lo más hermoso de esto es ver que tienen siempre, casi siempre, una relación. En lo que se dice, en lo que se explica, dentro de las frases, de las palabras que estamos nosotros leyendo. Y cuando usted conoce su significado original, el lenguaje en donde se escribió o con el cual se escribió la Escritura, bueno, sin duda alguna que al consultar, nuestras dudas se van a disipar. Consultar una concordancia para ver cómo se utilizan los términos en otros pasajes de este autor y de otros, me refiero al libro que está leyendo, observe las ocasiones en que parezca que los términos se usan de manera paralela al texto de su pasaje. Cuando entonces usted empieza a observar esto con oportunidad y pertinencia, bueno, pues las imágenes y la comprensión de las letras, de los símbolos y de las frases será más fácil identificarlos y ver la relación de lo que tiene esto con lo otro. La otra oportunidad en la preparación de todo siervo es consultar un léxico, o un diccionario teológico e identificar los significados que parezcan ajustarse al contexto de su pasaje. ¿Cómo aplicar esta palabra, esta frase, desde este punto de vista y desde este otro? ¿Dónde concuerdan? ¿Dónde son afines? ¿Cómo es que yo lo puedo leer? ¿Cómo es que yo lo puedo entender? ¿Y cómo es que yo lo puedo explicar? Para esto, bueno, están los léxicos y los diccionarios teológicos. ¿Qué significa esta palabra teológicamente? ¿Cuál fue el pensamiento de Dios en esto a favor del hombre? ¿Cómo es que Dios piensa? Esta es una forma teológica de poder entender y de poder dar a saber lo que Dios está diciendo. La revelación de Dios a nuestras vidas por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo y también a través de hombres doctos de Dios que se han preparado en el conocimiento de su palabra. ¿Con cuánta oportunidad entonces Dios trata nuestras vidas? Y la otra oportunidad que ya mencionamos es el hecho de consultar comentarios y libros de referencia. Yo tengo autores preferidos que leo de vez en cuando, a veces seguido o frecuentemente, según los estudios que yo tenga que dar o que preparar, y me ayuda muchísimo el leer hombres que tienen un conocimiento extraordinario en los idiomas originales. Me gusta estudiar los conceptos, a veces la traducción de las palabras y su significado, y eso enriquece mi vida, mi propio vocabulario, y bueno, pues puede uno compartir con otra gente el significado de lo que se está diciendo en tal texto o en tal pasaje de la Escritura. Y la otra consideración, en el paso, en este caso podría ya enumerarlo también y decir que es el paso número 5, estudie el contexto bíblico y el teológico de manera más amplia. La primera sugerencia que se nos hace aquí es el hecho de consultar los índices teológicos del texto, es decir, voy a buscar esto, voy a buscar todo un índice teológico, a ver a dónde me lleva. También puede basarse en las referencias bíblicas que casi siempre están en la palabra leída o la palabra que está leyendo. Esta relación nos lleva de un texto a otro texto y siempre está hablando de lo mismo. Estas referencias son extraordinarias ayudas para todo predicador, todo estudioso de la Biblia. La siguiente consideración es leer los apartados de las teologías que hablen acerca del pasaje que está examinando. Esto nosotros lo podemos ver precisamente en estudios de teología, pero también hay Biblias de estudio que nos pueden ayudar a entender los términos de referencia o en referencia al pasaje que estamos leyendo. Por ejemplo, una palabra, resurrección. ¿Qué significa la palabra resurrección? Bueno, lo primero que yo debo de hacer, si no lo entiendo, es ver el significado de la palabra. Resucitar puede ser volver a tener vida, ¿no? Y si no lo entiendo así, tan simple y tan llanamente, entonces tengo que buscar un diccionario teológico que me hable acerca de la resurrección. En este diccionario teológico se nos va a decir lo que significa resurrección. A veces se nos va a decir qué es lo que la gente creía en aquellos tiempos al respecto de la resurrección y lo que se creía después de ciertos eventos o de ciertos acontecimientos o de ciertos años. Por ejemplo, ¿qué se creía acerca de la resurrección en el Antiguo Testamento y qué se creía de la resurrección en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la relación y cuál es la postura? ¿Qué es lo que los predicadores decían al respecto en aquellos tiempos, los profetas, los hombres de Dios? ¿Y cómo es que Dios revela esto desde antes o después de los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo, de su vida y de su ministerio? Todo esto entonces tiene un marco de referencia extraordinario. Así que vamos a seguirnos preparando, buscando estos apartados en teologías y en libros de referencia que nos ayudarán a examinar con seriedad y con responsabilidad los pasajes que estamos estudiando. Y la siguiente consideración, escriba un enunciado acerca de cómo el pasaje a considerar encaja en un marco teológico más amplio. Entonces ustedes podrán declarar con frases, con enunciados, con líneas de escritura muy precisas y muy exactas, aquellas cosas que se propone decir, dada la comprensión y la revelación que ahora tiene, con ese entendimiento de lo que significa el texto de referencia, el texto de predicación. Y la siguiente consideración, paso número 6, viene ya lo que es la aplicación del texto. La primera consideración de este paso es el hecho de hacer una tesis con respecto a los puntos principales del pasaje. Es decir, con un profundo análisis y con una tesis de exposición, voy a empezar a escribir aquellas cosas que el Señor me está diciendo y que son oportunas tenerlas en cuenta, tomarlas en cuenta para que sea y sea una exposición nítida y clara ante el auditorio que está presente por recibir la palabra del Señor, resaltando siempre los puntos principales del pasaje. Esto es lo que me propongo decir, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a escribir, esto es lo que voy a exponer. Esto se llama tesis. También considere de qué forma estos principios abordan el contexto original. Todas estas cosas que están alrededor de hacen referencia al punto de partida, desde el inicio, desde aquellas cosas que se propusieron decir en aquel tiempo, y yo con responsabilidad la estoy tomando en cuenta para no salirme del contexto de referencia al cual ahora estoy haciendo en un momento oportuno, es decir, en el día de hoy. Tengamos siempre en mente entonces el efecto de los distintos géneros en el proceso, de todas aquellas cosas que están sucediendo. Vamos a hablar de hombres, vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de sociedad, vamos a hablar a la gente que está con atención de escuchar la palabra de Dios. Otra consideración más es identificar las situaciones paralelas en nuestro contexto moderno. Es decir, lo que estaba pasando en aquel entonces está sucediendo hoy. Lo único que ha sucedido es que han cambiado cosas dentro de su tiempo. Algunas cosas se han procesado de manera diferente, algunas cosas han evolucionado para bien, algunas cosas han cambiado. Pero la aplicación de la palabra de Dios en el contexto del tiempo pasado al tiempo de hoy no pueden ser diferentes. El mensaje de Dios siempre va a ser el mismo, de oportunidad para el corazón del hombre. La siguiente consideración y final del paso de aplicar el texto es la siguiente: aplica el principio de una manera específica en su propia vida. Que sea específico, que sea concreto, y de las personas a quienes se vaya a dirigir. ¿Cómo aplicar esto a nuestras vidas? Con toda oportunidad, creo que lo podemos hacer. Dios apela a nuestros corazones a través de su palabra y a través de su espíritu, habla y nos redarguye. Dice la Escritura que la palabra de Dios discierne los pensamientos. Ahí en el libro de 2 Timoteo nos hace ver esto con toda responsabilidad. Así que yo le invito a que lea la Biblia, participe de ella, busque en ella todas estas cosas que la palabra de Dios nos está revelando con prontitud, con solicitud y con responsabilidad. Invierta tiempo para poder hacer siempre un buen mensaje. Prepárese. Todas estas cosas son importantes. Vea, esto nada más es con respecto al texto. Pero cuando usted entonces entiende el texto, todo lo demás va a suceder de una manera extraordinaria. Van a ser menos los problemas, van a ser menos los conflictos y va a haber más oportunidad. Bien, el paso número 7 es proclame sus verdades. Entonces ya viene la proclamación de aquellas cosas que nosotros hemos descubierto con toda oportunidad, porque Dios mismo por su Espíritu nos las ha revelado y nosotros la hemos entendido con la responsabilidad que reclama la preparación. La primera consideración es, pregunte cuál es el punto principal que quiero comunicar. Entonces ya lo podrá definir. ¿Cuál es el punto principal? ¿Cuál es esa verdad central? Le da énfasis y sobre de ella y alrededor de ella estará compartiendo el mensaje de Dios, sin dejar de enfatizar en ello. Y la siguiente consideración es, ¿cómo puedo organizar todo esto que he recibido? ¿Cómo puedo organizar mi mensaje para comunicarle con mayor eficacia? Se requiere tiempo para preparar un mensaje, ¿no le parece? Tan solo llevamos casi alrededor de 50 minutos hablando de esto, pero ¿qué importancia entonces reviste el texto? Muchísima, diría yo. Su predicación debe ser siempre con mayor eficacia. La cuarta y tercera consideraciones finales de estas son las siguientes. ¿Qué ilustraciones podrían ayudarme para iluminar las verdades claves que deseo comunicar? Además, apoyar esto con ilustraciones va a enriquecer su predicación. Todas estas cosas son válidas y son necesarias y son importantes considerar dentro del texto que habrá usted de predicar. Y la última consideración es pida siempre la llenura del Espíritu Santo para que le colme de poder, para que esos dones espirituales que Dios le ha dado sean investidos siempre en su vida y expuestos a la gente para administración de sus corazones. Los dones son regalos que Dios nos da para servirle a Dios con eficacia, con prontitud y con pronta solicitud. Le bendigo en el nombre del Señor. Nos veremos en la próxima clase para estudiar a fondo también algunos elementos, algunos utensilios que nos serán de ayuda siempre en la preparación del mensaje, en la preparación de la predicación, en la preparación de todo siervo de Dios. Veremos que hay otras ayudas que nos van a enriquecer nuestras vidas como elementos auxiliares del mensaje.